Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. La mera llegada de Barack Obama a la presidencia norteamericana debe ser como una sacudida para empezar a reflotar la imagen de esa nación en el mundo entero. El atildado aspecto del abrumador ganador de las elecciones pudiera hacernos olvidar que es hijo de un pastor de cabras nacido en Kenia, quien a base de esfuerzo logró estudiar en los Estados Unidos y volver a su país como experto en economía. Barack casi no convivió con ese hombre, pero su propio esfuerzo no fue menor. El segundo matrimonio de su madre lo llevó de Hawái a Jakarta, Indonesia, y después de vuelta a Hawái, donde completó su educación al lado de sus abuelos maternos. Su abuela murió 2 días antes de la elección. Las lágrimas que derramó Obama al hacer el anuncio de la muerte son la única muestra pública de debilidad que se le recuerde. De la Universidad de Columbia pasó a la Escuela de Leyes de Harvard, donde se convirtió en el primer director negro de la revista de leyes. Una vez graduado, ejerció en Chicago como abogado en materia de derechos civiles, atendiendo casos de discriminación racial, e hizo varios años de trabajo comunitario. Todavía resuenan en el ámbito político norteamericano los ecos del discurso que pronunció en la Convención Demócrata de 2004, en el cual habló precisamente de su vida, de su carrera y de sus ideales. Materialmente hizo vibrar a esa convención y preguntar sobre quién era ese joven a centenares de convencionistas que lo acogieron con el mismo entusiasmo que mostrarían los fanáticos de un equipo al descubrir en un novato a la estrella anhelada. Barack Obama se convirtió en senador por Illinois pocos meses después y, a diferencia de John McCain, se mostró adversario siempre de la guerra en Irak y varias veces ha repetido que dialogara sin condiciones con los enemigos de los Estados Unidos. Quienes lo conocen hablan de él como inteligente, liberal y prudente. En alguna forma, hace recordar a dos notables de la política norteamericana, John D. Rockefeller, quien cubrió casi 4 periodos en la Casa Blanca, donde falleció, y John F. Kennedy. Ambos despertaron, como Obama, una emoción diferente en personas que veían la política como una ocupación de cínicos. Ambos llevaron a los norteamericanos a seguir los actos de gobierno con la misma pasión de una serie mundial de béisbol. Ambos incorporaron al lenguaje popular términos como ilusión y esperanza al hablar del gobierno y del porvenir. Hay una cierta elegancia, una arrogancia del talento en Obama que, si bien lo acerca a sus partidarios, lo coloca a la vez en un nivel más alto, el que corresponde a quien guía. En algunos sitios la votación fue frenética y fueron miles, quizá millones, las personas que acudieron a las urnas por vez primera para votar por su propia esperanza. Fue mucho más una sacudida que una elección. Un hombre que despierta tales sentimientos y que juega una cascarita de básquetbol con sus amigos para disminuir la tensión en espera de los resultados de una votación tan importante para él y para el mundo, debe tener algo valioso. Una nación que lo elige no puede estar perdida del todo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.